se dice que el periodismo está en crisis. Yo no sé, llevo alguna más tiempo del que me gusta confesar el periodismo, pero creo que al principio ya estaba en crisis cuando yo entré, y con internet obviamente siempre se ha hablado de eso. Yo no creo que esté en crisis, creo que son cambios. Estoy de acuerdo con Gumercindo cuando dice que internet le plantea nuevos desafíos. Desde luego, el periodismo va a ser mucho más fiscalizado, hay más fuentes, hay más interlocución. Cuando prácticamente el periodismo monopolizaba la agenda pública, que es una forma de decirlo, porque bueno, también, digamos, era caja de resonancia de todos los poderes, que al final, cuando monopolizaba la agenda, el periodismo obviamente era mucho más arrogante, era mucho más fiscalizado. Hoy día hay diferentes fuentes. Yo pienso básicamente que no está en crisis y que Wikileaks es una prueba de que no está en crisis. Yo repito, Assange entrega a los medios con mayor prestigio en el mundo porque no se atreve a tirar esos documentos en la red, porque sabe que esos documentos en la red le pueden traer muchos problemas. Y al final, lo que hacen esos cinco medios, sea relevante o no sea relevante lo que está, yo personalmente creo que lo de Túnez es relevante, porque está bastante fundamentado de que, si bien había sospechas del margen de la corrupción del régimen de Ben Ali, eso, la embajada norteamericana tenía más datos, eso puesto en la red, de los 12 millones de habitantes de Túnez, habían 5 que tenían redes sociales, y por lo tanto se expande ese conocimiento, que era un conocimiento más limitado. Pero Wikileaks al final te prueba de que, yo personalmente estoy de acuerdo con esto, yo creo que Assange es un megalómano. Ahora, no, como yo creo que él es una fuente, y Wikileaks es una fuente de los medios, me da lo mismo si la fuente es un facineroso o no lo es, mientras la mercancía que entregue sea una mercancía auténtica, legítima, y ya existe interés público. Yo, en ese proceso de seleccionar y ampliar los hechos, creo que el periodismo no está en crisis. Lo que sí está en crisis, y muy fuertemente, es el modelo de negocio del periodismo. Y es una cosa que se dice poco, lo que está poniendo internet de verdad en jaque a los medios, no en Chile, no en Latinoamérica, pero sí fuertemente en el primer mundo, sobre todo en Europa y Estados Unidos, es que los ingresos que da la red son infinitamente inferiores a los ingresos del papel. Por lo tanto, nadie sabe cómo se va a financiar el buen periodismo después. Y tanto no está en crisis que el problema, perdón, tanto no está en crisis el modelo de periodismo, que al final esto es un problema económico, y un problema económico gravísimo. Porque si partimos de la base, si es un examen de que el New York Times es, que es considerado por muchos el mejor diario del mundo, y diarios como el New York Times son necesarios para mantener la democracia, en la red no hay plata para hacer el New York Times. Ese es el verdadero problema.